Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock. Un saludo de Rubén en la locución y producción técnica de este programa. Sabéis que está todos los jueves a partir de las 11 de la noche aquí en el 101.8 de FM en Radio Topo. Como siempre, antes os recordamos las formas de contacto con nosotros. Ahí tenéis nuestro número de teléfono 291398-291398, abierto durante la emisión de Grande Rock. Hoy es jueves 16 de octubre. Vamos a comenzar con una entrevista a un grupo zaragozano. Ellos son Criatura. Nos van a acompañar, nos acompañan tres de los miembros de esta banda, Jorge, Pepa y Pelopo. Hablaremos de Criatura y también escucharemos lo que ha sido su último trabajo publicado, Verde. Eso nos llevará la mayor parte del programa y, bueno, pues si tenemos más tiempo podremos escuchar novedades que os hemos traído, como por ejemplo el nuevo trabajo de Mogwai. También tenemos a Mercury Rev, Lucinda Williams. También hablaremos por fin de ese cartel confirmado, ya cerrado, de ese Primavera Club, que se celebra, es la versión, digamos, invernal del Primavera Sound, que tiene como novedad este año que se celebra tanto en Barcelona como en Madrid. También recordaremos esa gran actuación que pudimos disfrutar el pasado viernes en la Sala Z, una sala que se llenó. Hablamos de Paul Collins, que yo, de las tres veces que lo he visto, quizá fue la que más disfruté. Bueno, pues todo esto y mucho más aquí ahora en Grande Rock. Bienvenidos. despotismo. Cuando afuera ya no quedará aire que respirar. Y pienso que ha ocurrido, que se ha tomado parte. Y soy consciente que yo no. Frustrante, asfixiante, que te atrapa, te oprime, te impide reaccionar. ¿Dónde está la libertad? Con tanto cinismo, después ya no quedará aire que respirar. Y pienso que ha ocurrido, me he tomado parte. Soy consciente que yo no. Nos hemos acostumbrado. Vigilen de al lado. Vivir sin ser molestados. Sentirse siempre afectados. Odiar al vecino de abajo. Nos hemos acostumbrado. Ahora te vigilan de al lado. Bien, pues aquí estamos con los chicos de Criatura. Vamos a ir saludándolos. Buenas noches, Jorge a mi izquierda. Buenas noches. Jorge, guitarrista de Criatura. Pepa. Hola. Voz también de Criatura. Y también voz tenemos a Pelopo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, por fin os tengo aquí. Es una entrevista que tenía contigo ya palabra hace tiempo. De verdad, os agradezco un montón que estéis aquí hoy en Grande Rock. Gracias a ti. Y bueno, pues nada. Pues hace tiempo. Y queríamos un poco, pues eso, escuchar vuestra música, que nos contarais, bueno, en qué consiste este proyecto llamado Criatura, que además tiene nuevo disco desde hace unos meses, ¿no, Jorge? Desde junio, en junio lo editamos y en junio salió. Llevaba más tiempo grabado, pero sí, por lo menos 6 meses antes lo habíamos grabado. Sí, pues lo recogimos los vinilos en la gira. Sí, o sea, recogimos los vinilos en esta última gira y eso, el CD nos había llegado unos días antes, así nos pudimos ir con los CDs, nada, se había llegado 2 días antes o una cosa así. Recién exprimidos. Recién exprimidos y nos fuimos de gira con él. Y justo, y muy bien, y bien. Y la verdad que pasa el verano, hemos distribuido un montón de discos. Uh-huh. Así, ¿qué tal ha ido la grabación, ¿no? Creo que corría a cargo del señor Caspas, aquí en Zaragoza. Pues sí. Si no me equivoco, el pasado mes de junio. Sí, pues repetición de la misma jugada, ¿no? Como la anterior. Fue bastante bien. Aparte que lo llevábamos bastante trabajado en el local y teníamos bastante claro lo que queríamos hacer. Bueno, lo que íbamos a hacer, vamos. Sí, posiblemente haya sido el único disco que llegásemos así preparado. Sí, es que también como cambiamos de batería, pues también queríamos grabar algo con el nuevo batería, porque estábamos tocando las canciones que teníamos de antes, él se aprendió el repertorio, todo muy bien, pero teníamos muchas ganas de hacer canciones con el Super. Claro. Entonces empezamos a hacer canciones a piñón, a mogollón y a grabarlo. Grabarlas con el 8 pistas en el local y así tenerlo todo preparadico para llegar allí ya y pulir un poco. Hombre, podía haber quedado mejor. Siempre claro, puede quedar mejor. Pero como lo grabamos ahí súper deprisa de tal, pues yo qué sé. Pero bien. Bueno, entonces estáis contentos, ¿no? Con cómo ha quedado. Sí, bastante contentos. Algunos detalles. ¿Qué tal ha sido recibido por vuestros fans? Que además, son muchos, ¿no? Son muchos. Yo la verdad es que no he escuchado casi ninguna crítica, ¿eh? Sí, no, en general bien. Casi nada. Pero yo cuando salió así en el entorno, pues los colegas y tal, que sí que yo que había gustado, no sé. Es que también como se oye mejor y se entienden mucho mejor las letras. Pues eso sí que, a mí eso sí que me lo han dicho, que se entiende mucho mejor de lo que cantáis y estas cosas. Entonces, pues eso siempre te llama más la atención o te engancha más. Bueno, ha sido publicado también en LP, que además tiene un aliciente, puesto que el trabajo gráfico ha sido pues total. Muy importante, importante. A mí me parece una de las mejores portadas que he visto hace tiempo ya. Y desde aquí, pues la enhorabuena, ¿no? En este caso, al trabajo de diseño, ¿no? Que tanto en interior como en portada, bueno... Y sobre todo si cogéis esa versión de vinilo, lo podéis disfrutar mucho, mucho más claro. Grande. ¿Qué representa esa portada? Esta portada con título, un título como verde. Lo primero representa unos 7 meses hasta que le vino la inspiración al maquetador, ¿no? Bueno, sí, que es amigo nuestro, que es David, es riojano, sí. Entonces... Es un amigo nuestro de, yo qué sé... Sí, que siempre, algo. Desde que... Bueno, no sé, siempre... Que desde que grabábamos el Gente Sin Fábricas hasta los otros dos singles y tanto este y otro maqueta, trabajo, la maqueta es que siempre lo ha hecho es nuestro maquetador, siempre nos ha hecho la parte de la imagen. Diseñador, más o sea, bien. Sí, perdón, maquetador no quería decir maquetador, quería decir diseñador. Entonces siempre dejamos en sus manos porque nos, aparte de que es amigo nuestro y le apreciamos un montón, nos encanta las cosas rollo, que hace, es su estilo total. Y pues él siempre mezcla cosas así de urbanismo, edificios tal, con cosas de la naturaleza. A nosotros nos encaja un montón también. Sí. Es perfecto, vamos. O sea, digamos que se identifica bastante con lo que en principio vosotros creéis, sí. ¿No? Sí, porque nosotros le pasamos las canciones antes de que salga el disco. Normalmente las maquetas y él se las va escuchando y... Y cuando se le ocurre algo, igual tienes que esperar 6 meses, como este. Pero cuando se le ocurre es la bomba, ¿sabes? Entonces, pues, porque es que le dices, venga, David, que no sé qué. Dicen, que no, que todo lo que tengo es una mierda. Hasta que un día te dice, oye, mira, que esto el otro día, que no sé qué, pues mira, y te lo manda y dices, vale, no sigas. Me lo quedo, compro. Bueno, no tenemos a Riojano, ¿no? Que es el autor de estas fotografías en las que, bueno, se mezclan imágenes... podemos decir realistas, porque algunas pueden serlo, pero también con una mezcla de imagen, una imagen o un mensaje apocalíptico. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Es lo que un poco queríais transmitir en esos dibujos? También unido con las letras. Hombre, nuestro mensaje tampoco es apocalíptico. De hecho, yo pienso que aunque a veces pueda parecer crítica, no sé, pues a infinidad de cosas... Es positivo. O sea, ¿positivo? No es se acabó el mundo, hasta luego y voy a llorar. Sino, no sé, no es que tengas que dar un mensaje de esperanza, ¿no? Pero nosotros no queremos dar un mensaje apocalíptico, sino positivo. Pero claro, en realidad también en las imágenes que nos pone siempre Riojano. Son súper reales. Sí, son reales. Él hace un collage de imágenes reales, digamos, y él se monta su universo, ¿no? O una imagen de mundo, ¿no? Que es como una metáfora de lo que es la sociedad hoy, ¿no? No es que sea una imagen apocalíptica, pueden parecer como futuristas, porque mezcla y no sé, la estética que te da, pues puede parecer futurista, ¿no? Pero yo pienso que es actual, no sé, como una versión de lo que el paisaje actual, ¿no? Que podemos apreciar muchas veces también en la montaña, ¿no? Porque vemos el mar. Es que es muy collage. Es como si fuera un collage, pero es tan real, de cosas que te puedes encontrar de verdad dentro del mar, por ejemplo. De todos modos, la idea de... Nosotros no le hemos dicho que hiciera esto en el diseño. Simplemente a él le surgió esto, esta imagen de la portada y de los interiores... Y el color y luego nos gustaba, nos encajaba y aparte que lo hemos tenido, siempre ha tenido toda la libertad para hacer, siempre ha hecho él las cosas y nos han gustado lo que hace y es como otro miembro del, del grupo. Hombre, luego a la hora de cómo la parte gráfica, pues esto, a lo mejor la parte del libreto cómo la haríamos o tal, eso sí que nos pregunta, ¿qué queréis? ¿Un libreto de 12 páginas de estar de no sé qué o lo queréis sencillo de pues no, básicamente hace lo que quiere siempre. También, o sea, al final, mira, pues es mucho mejor este tríptico de aquí. Al final lo que pasa es que al final se hace lo que él quiere. Sí, él nos deja, a veces nos dice pues como que si queremos colaborar, si le queremos dar alguna imagen o algo y luego siempre hace lo que quiere, ¿no? Yo soy de uno que le manda muchas fotos, pero... Sí, no cuela. No le gusta cuela. Ni una. No le gusta ninguna. Bueno, la habéis titulado Verde, y digo yo, hay poco de verde, ¿no?, en el disco, por lo menos en los colores. ¿Por qué verde? Bueno, el anterior era verde. Uh-huh. Es un poco, y como siempre vamos con retraso, pues... Es un punto. Pero el siguiente ya será azul o... Puede ser. Azul oscuro. Pero esto por era un punto de confusión, y aparte era un poco por... O sea, si la imagen de la portada es apocalíptica, uh-huh, en realidad sentimos más hacia verde, en realidad. O sea, uh-huh, más... un poco más de positivo, o sea, sí, sí, intentamos total transmitir. Bueno, y por eso, no sé, es que, sí, poner es que un... la portada es azul, pero te transmite una sensación de gris. Entonces, uh-huh, algo opuesto al gris era el verde total, y el verde también hacía gracia porque el disco era azul y dices verde, ¿no? Entonces, y el era otro era verde. Y el otro era verde, entonces pues todo encajaba un poco, con lo cual pues verde. Sí, y también yo recuerdo también de haber hablado en el local, como tampoco nos poníamos de acuerdo, cada uno tiene su propuesta, como titularías tu LP, ¿no? Pues, y claro, te gusta la tuya, no te gusta la del otro, o viceversa, claro, ¿no? Es muy difícil poner un punto en común. Entonces también pensamos en titularlo algo conceptual, pues un número, sí, un color, un... pero sí, que significara algo, ¿no? No poner, venga, el 5. Pues no, el 5 no, el 4 mejor. Y verde estaba muy bien dentro de ese del concepto. Sí, sí. Es que verde no es que